de actuar y hablar igual que cuando mis amigos están rondando. Voy a tratar de ser puntual, prometo estar pendiente y llegar al teatro cuando vos bailas, no armar ninguna escena, buscarte al final de la obra, hacerte sentir